Tema de lo que te decía de las razas, ¿no? Diferenciame entre supremacismo y racismo. Claro, para explicarte esto tengo que volver a sacar al David del armario y que hable él, ¿no? Vale. Porque evidentemente desde fuera no hay diferencia, porque al final devienen lo mismo, ¿no? En odio, en desprecio a gente por el tema racial, o no desprecio, pero nosotros decíamos mucho, o sea, el racismo de lo que viene es del racismo científico del siglo XIX. ¿Qué pasa con eso? Que eso es a la ciencia, o sea, a la antropología, para entenderlo, lo que la astrología a la astronomía. O sea, es una pseudociencia, no tiene base sólida, ¿no? Que es jodido esto de. Una vez me entró un nazi por correo, por la dirección de correo que tengo en el libro, y me dice: A ver, cuando hablas de James Watson, creo que se llama. Creo que se llama así, no, no estoy seguro. Es uno de los. Fue el que descubrió la estructura en hélice del ADN. O sea, un tío importante. Y no solo fue un descubridor, creo que tiene el Nobel y todo, sino que decía, sostenía, que los negros eran inferiores. Entonces, claro, Es digamos. eugenesia, eugenesia Sí, la racial eugenesia y y todas todo, estas sí. cosas. Entonces, digamos que Watson y todo su círculo, porque no era solo él, había toda una escuela de científicos que sostenían este tipo de ideas, eran los herejes, ¿no? Los que iban un poco en contra del pensamiento políticamente correcto que los judíos trataban de imponer en todos estos sectores y ámbitos, ¿no? Claro, al final, pues como los judíos ganaron la. No los judíos, los sionistas, es de lo que hablábamos nosotros, ¿no? De los judíos. Los amigos de los judíos. Soros, Rockefeller, Rothschild, el Club Bilderberg, El todas estas Bilderberg. cosas, sí. Pues ya tuvieron carta blanca para imponer su agenda política y todo esto de las razas y tal. No, eso es nazi, eso no tiene ninguna base, eso es mentira, las razas no existen, bla, bla, bla, bla. He vuelto a perder el No, hilo. el supremacismo y el racismo. Sí, ¿Cuál es la correcto. diferencia? El supremacismo entiendo que es que la raza blanca es mejor, No, eso, ¿no? sí, eso es el ¿Qué es supremacismo. El mejor racismo, objetivamente para vos, para la efectivamente, gente que sí. piensa así? A ver, el supremacismo tiene la misma base que el racismo, que razas son diferentes y los blancos están en la cúspide, eso es el supremacismo. Y el racismo simplemente dice que las razas sencillamente son Sí, y diferentes que y no están en el mismo plano. mezclarlas. Pero qué casualidad que las peculiaridades que tiene la blanca es todo lo mejor. O sea, la capacidad civilizadora. Se dice, por ejemplo, la raza negra es primitiva. Pero eso no es nada malo. Jordi, eso no es malo. Ellos son así. Hay que Qué aceptarlo. No hay bestia. nada de malo en entender una naturaleza primitiva. Ya quisiéramos los blancos vivir en armonía con la naturaleza y no tener esta sociedad hedonista. Sí, Condescendencia un total, ¿eh? paternalismo brutal. O sea, es Brutal. una O sea, ellos se creen como condescendencia que les total. están un poco haciendo el favor de decir, no, a ver, negro, que no hay ningún Qué problema en que seas bestia. así. O sea, es como que se autoconvencen Sí, de que de que en sus no. palabras no hay odio, ni desprecio, ni Exacto, asco. Y exacto. sí que lo hay, ¿sabes? Y esa es la diferencia fundamental. Evidentemente, desde fuera, a efectos prácticos, no lo ves, ¿Y pero vosotros qué dentro erais? sí. ¿Supremacistas Nosotros o éramos racistas? racistas. Que de hecho, racista era una palabra de la que renegábamos, porque es como que la sociedad entendía por racista que tú odias a otras razas, ¿Cuál ¿no? Y yo no odio a utilizabais? otra. Racialista. ¿Existe? No lo sé, pero nosotros la Voy a usábamos. buscarlo, ahora me Mira, da esto es muy curiosidad. fácil. Si la ciencia no defiende lo que yo digo, Lo queráis vosotros. no cambio mis ideas, cambio la ciencia. Y si las palabras no concuerdan con lo que yo digo, no me adapto yo a las palabras, me invento otra nueva. Bueno, doctrina Así de racista o superiores racialismo somos. es lo mismo. O sea, Sí, sí. que a nivel etimológico no hay Vale, cambio. Pero vale. vosotros le dabais el significado Efectivamente. vuestro, no peyorativo. De correo que tengo en el libro y me dice: A ver, cuando hablas de James Watson, creo que se llama. Creo que se llama así. No, no estoy seguro. Es uno de los. Fue el que inventó, no, el que descubrió la estructura en hélice del ADN. O sea, un tío importante. Y no solo fue un descubridor, creo que tiene el Nobel y todo, sino que sostenía que los negros eran inferiores. Entonces, claro, Es digamos. eugenesia, eugenesia Sí, la racial eugenesia y y todas todo, sí. estas cosas. Entonces, digamos que Watson y todo su círculo, porque no era solo él, había toda una escuela de científicos que sostenían este tipo de ideas, eran los herejes, ¿no? Los que iban un poco en contra del pensamiento políticamente correcto que los judíos trataban de imponer en todos estos sectores y ámbitos, ¿no?